batalla por las retenciones, titula Página 2 en Diputados. La primera discusión será mañana en comisión. El miércoles será la segunda pulseada parlamentaria por las retenciones a las exportaciones agrarias. Estamos en comunicación con Agustín Rossi, presidente del Bloque de Diputados del Frente para la Victoria. Agustín Rossi, Leonardo Cofrey, Luis Delía y Carlos Montero los saludan. Buen día. Hola, hola. ¿Nos escucha Agustín? Hola, hola. Hola. ¿Ahí nos escucha bien? Sí, ahora sí. Bueno, estábamos comentando que mañana habrá una reunión de comisión y el miércoles se va a tratar también el tema de retenciones. Y le decía que lo saludábamos desde aquí, desde Cooperativa, Leonardo Cofrey, Luis Delía y Carlos Montero. ¿Qué tal? Como saludo para los tres. Gracias. ¿Cómo se está preparando, Agustín, para este tema? La verdad que nosotros venimos con expectativa de encontrar un buen nivel de consenso, ¿no? Porque lo cierto es que me parece que de lo que estamos hablando es de la prórroga de la facultad delegada. Nosotros estamos pidiendo una prórroga de un año para la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y si uno analiza que Carlos Menem tuvo 5 años, Fernando de la Rúa 3, Eduardo Duhalde 2 y Néstor Kirchner 2 y después 3, que no darle un año de prórroga para estas facultades a la presidenta, a la actual presidenta de la Nación, resulta bastante poco lógico, ¿no? Nosotros la propuesta la acompañamos con la creación de una comisión para que clasifique cada una de estas leyes, que vea cuáles están en uso, cuáles se pueden desestimar porque ya no tienen uso, cuáles facultades tienen que quedar en manos del Ejecutivo y cuáles tienen que quedar en manos del Congreso de la Nación. Así que me parece absolutamente razonable y prudente, pero que tengamos el consenso y el acuerdo de varios bloques. Agustín, buen día. Luis Delía le habla. Hola, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Cómo están los números para esto en Diputados y en el Senado? En Diputados yo creo que tenemos un número más o menos interesante y con posibilidades de acuerdo con varios bloques, así que yo creo que entre hoy y mañana vamos a terminar de consensuar nuestra propuesta con otros bloques y vamos a tener el número como para poder ir a la prórroga, digamos, ¿no? Así que la verdad que yo tengo expectativas. Además me parece absolutamente razonable lo que estamos pidiendo, ¿no? Porque si vos me decís, mira, este Congreso, el Congreso de la Nación le dio 5 años a Menem, 3 años a De la Rúa, ¿por qué no le van a dar un año a Cristina, no? La verdad que resulta prudente, razonable lo que nosotros estamos planteando. Entre algunas de las nuevas fuerzas que han salido a la luz luego del 28, ven con buenos ojos que el Estado, el gobierno tenga esta facultad todavía, ¿no? Sí, indudablemente hay una diferencia entre lo que plantean algunos bloques de los bloques mayoritarios, de opositores mayoritarios, digamos, ¿no? Así que con ellos también tenemos un diálogo distinto desde este punto de vista. Pero me parece que también en esto hay que ver toda esta cantinela de la gobernabilidad, hay que ver, bueno, realmente a la hora de ponerse en un determinado lugar quiénes están de acuerdo, quiénes están predispuestos a garantizar una situación de gobernabilidad y quiénes no, digamos, ¿no? Yo creo que la propuesta es absolutamente razonable, es prudente, no estamos planteando una prórroga por 5 años ni hasta el final del mandato de la presidenta, estamos planteando una prórroga corta con una comisión que trabaje. Y lo otro que yo quería decirle es este tema de las retenciones. Supónganse ustedes que el 24 de agosto no se prorroguen estas facultades delegadas. Las retenciones siguen siendo las mismas. No se caen las retenciones. Para modificarlas tienen que construir una ley, juntar 129 votos en Diputados y 37 votos en Senado en la Nación, de manera tal de modificar las hipótesis sobre cada uno de los productos agropecuarios, digamos, ¿no? Entonces me parece que se confunde el eje, digamos, ¿no? Y nosotros en este sentido lo que estamos planteando, ni siquiera nos negamos a discutir retenciones. Decimos de las retenciones, discutámoslo en el marco del presupuesto general de la Nación, con todo lo que significa la carga impositiva, ¿no? Diputado Rossi, Carlos Montero, mi nombre, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Cristian? Usted, como al pasar, habló de la oposición. Digo, después del 28 de junio, ¿cuál es el clima de la oposición? Digo, porque en algunos casos uno ve un discurso por un lado y acciones por el otro, distintos. No todos actúan de la misma manera. Y el otro día Pichetto en un enojo, en otro enojo, dijo, ¿nos van a dejar gobernar? Dijo, me parece que este es el clima que uno puede estar visualizando, ¿no? Si el gobierno, este discurso de la gobernabilidad se va a poder llevar a cabo, este debate que usted creo que da en el lugar justo, digo, si alguien tiene que debatir la política del gobierno a través del presupuesto, ¿quién va a poner la plata y en qué se va a gastar? Y ese es un debate serio, ¿no? La pelea sectorial por en la defensa de sus propios intereses. Bueno, indudablemente lo que usted dice, uno podría individualizar dos sectores de la oposición, ¿no? Los sectores de centro-izquierda que tienen una mirada más alejada de las corporaciones, por decirlo de alguna manera, y que eso en algunos casos nos permite coincidir en alguna postura, y los otros sectores políticos que a veces uno los ve muy presionados por el rol de las corporaciones, digamos, ¿no? Habrá que ir viendo cómo esto evoluciona y cómo esto se va generando, digamos, ¿no? De todas maneras, tengo expectativas de que tengan una cuota de racionalidad en este escenario y que podamos de esta manera llevar las cosas adelante. Y el marco del presupuesto para el debate este de estas defensas o pedidos sectoriales, creo que es el ámbito adecuado, ¿no? Pero que me parece lógico, porque mire, nosotros este año se vence impuesto a las ganancias, impuesto al cheque, impuesto a la ganancia mínima presunta, impuesto a los cigarrillos y tenemos el tema de la retención. Si yo como oficialismo acepto la discusión parcial sobre cada uno de los temas, o acepto discusiones parciales, la verdad es que nunca voy a tener una visión integral, porque lo más fácil que existe en la política es bajar impuestos, digamos, ¿no? Siempre hay un sector que... Entonces, uno discute las retenciones, bajémosla, con participación del impuesto al cheque, aumentémoslo, porque es simpático quedar bien con los gobernadores en cada una de las provincias, el porcentaje de impuesto a la ganancia que va al ANSES, eliminémoslo, porque ahora el ANSES es superavitario, bueno, entonces terminamos. Entonces, lo que yo quiero es discutir un escenario absolutamente integral, digamos, ¿no? Porque me parece que es lo absolutamente lógico y lo racional, digamos. Bueno, entonces, digo, si uno termina esta discusión, que el Estado, el Gobierno Nacional, el Poder Ejecutivo, presupone que va a tener ingresos por 100, y el Congreso le dice, no, va a tener ingresos por 80, bueno, veamos de dónde sacamos los otros 20, o veamos dónde recortamos los otros 20. Diputado, le agradezco por la comunicación y esperemos el miércoles que se trate este tema. Por supuesto, pueden haber rispideces también, esto es parte del debate. Seguramente. Esperemos que salga todo bien. Bueno, muchas gracias, diputado. Adiós. Era Agustín Rossi, diputado presidente del bloque de diputados por el Frente para la Victoria. Decíamos que la primera discusión va a ser mañana en comisión y luego tratará de llevar el partido del Frente para la Victoria esta discusión al recinto el miércoles. Ya algunos anunciaron directamente que irán por la delegación absoluta de estas facultades, como la coalición cívica, por ejemplo, y condicionaron en cambio su apoyo partidos de izquierda. Esta tarde va a haber una conferencia de Proyecto Sur, el diputado que responde a esa fuerza condicionará su apoyo. También me parece muy inteligente la propuesta de Rossi de debatir el presupuesto. Digo, porque las políticas se expresan en números, la política de un gobierno en números, y ese número es el presupuesto. Donde están los recursos, quién va a poner la plata y en qué se va a gastar. Digo, para que nadie se haga el vivo, y ir a pelear, como dice, sectorialmente, dice, yo no pongo, y digo, bueno, alguien la tiene que poner la plata. Entonces, además, después hay que decidir, si no la ponen, ¿en qué se va a reducir? Y ese es el ámbito del debate. Claro, no lo que dicen los diarios de hoy, que Agustín les dijo claramente... Si me dicen que no a un impuesto, bueno, quiero que me digan de dónde la vamos a sacar, ¿no? Y si no la sacás, ¿qué vas a ajustar? ¿Qué vas a achicar? ¿Vas a gastar, achicar el gasto social? Que todos estos que tienen el discurso de la pobreza, digan, ¿están dispuestos a bajar el gasto social? ¿Qué están dispuestos a hacer? ¿O quién tenía que pagar? Digo, porque un debate también en esta reforma impositiva, hay algunos sectores que deberían pagar impuestos y que hoy no pagan impuestos. Esto es muy importante también.